Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido, siempre presente, Nacho Álvarez González, contento que Boquita ganó, seguramente, igual yo que ganó River, vamos todavía. No sé cómo andará San Lorenzo, casi que no preguntaría, digamos, casi que no preguntaría. Bien. Hace rato que no juega. Ah, ok. Bien. Entran a la cancha, entran los 11, eso seguro. Entran a la cancha. Cumplen los 90 minutos reglamentarios, 45 y 45. Ahora, de jugar ya es pedir otra cosa, es un poco más. Bueno, no se puede todo, Luis. No hay plata, no. Luis. No hay plata. Bien. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra página www.oidmortales.com.ar? Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y siempre tenemos radios amigas que nos retransmiten o que transmiten al mismo tiempo, como para darle mayor difusión en otras partes del país a nuestros programas. ¿Es así, Luis? Sí, nos retransmite en forma simultánea, en directo, Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar, y también nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas. Radio Nauta de La Plata FM 106.3. www.radionauta.com.ar los miércoles a las 17 horas. Y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Bien, y hoy tenemos un programa, bueno, lleno de mosquitos, o no sé si hay más o hay menos, pero lo que hay más seguro es dengue, y ahora sí nos tocó en nuestras familias que se haga presente el dengue, con lo cual estamos un poco más preocupados, porque mientras no te toca, ¿viste? Es como todo, mientras no te toca la vas pasando, eso que yo estoy en el hospital y la veo recontra cerca, pero cuando ya te toca directamente, es como que uno dice, bueno, ya está, ya listo, ya la tenemos adentro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora qué hacemos? Y todo lo que uno ha escuchado, y en nuestro caso, bueno, que hemos hablado tantas veces con el doctor Teijeiro, que ya lo vimos que anduvo ahí por la televisión también, nada, es como que necesitaras volver a preguntarle, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que es seguro es que se está intentando, bajo todos los medios, no solamente desde el ámbito público, sino también desde las obras sociales, de no hacer el examen de dengue. Te hacen las marcaciones, digamos, en los análisis de laboratorio comunes, y si tenés las plaquetas bajas, es dengue. No hay otra posibilidad, pareciera. O sea que realmente estamos a la buena, ya ni hablar de que no hay repelente, no hay espirales. Quizás consigas alguna cajita de las pastillas, algún líquido, pero no mucha más, la verdad que no mucho más. Quizás, por lo menos para mí, fue el descubrimiento del raid sin olor, que la verdad está bueno porque a veces el olor es complejo. Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en una cabina herméticamente cerrada, y que crean o no, hay mosquitos, no sé cómo ni por dónde, pero la otra vez había mosquitos, echar en esa cabina raid del olor que uno ya sabe, para el próximo paciente es como difícil. ¿Sí? No, tiene que ponerle una máscara. Claro, no, es complicado, se entiende y es complicado. Pero bueno, si tenemos la posibilidad de tener un repelente, bueno, un insecticida sería en este caso, que nos permita no intoxicar al paciente más allá de lo normal, digamos. Bueno, dentro de todo, para mí fue un descubrimiento, yo no sabía que teníamos los insecticidas sin olor, la verdad que... Sin olor. Sí, no, eso fue... Y si no, lo otro que yo me acordaba y lo charlaba con un señor, es que en la época en que no había insecticidas prácticamente, o que había, y que tampoco había repelentes en realidad, existía la posibilidad de hacer humo. Y entonces mis abuelos, me acuerdo, juntaban ramas, a veces alguna basurita que quedaba por ahí, y las prendían fuego en un tacho grande que tenían, y bueno, y con el humo espantaban los bichos, los mosquitos, las moscas, bueno, lo que podían, ¿sí? La verdad que es para pensarlo, ¿no? El tema de hacer un poco de humo, porque realmente... Al no tener cómo resguardarte, más allá de usar manga larga y pantalón largo, la verdad que no está fácil, no está fácil poder cuidarse, proteger a los chicos. Uno es adulto, por ahí tiene cierta un poquito más de conciencia, pero con los chicos, poder proteger a los chicos, porque hay mucho dengue en los chicos también, ¿sí? Así que bueno, nada, complicados y preocupados por esto del dengue, que la verdad no pensábamos, yo nunca pensé que iba a llegar así de esta manera, pensé que iban a hacer cosas antes lo que tendrían que haber hecho para evitar lo que ahora ya es inevitable, ¿no? Y bueno, y si querés hacer algo para cuando seas grande, ¿qué vas a hacer papá cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer hijo cuando seas grande? Y papá, voy a ser fabricante de repelente, ¿sí? Porque esto no tiene pinta de que se frene, ¿sí? Hablando de repelente, no sé si a vos te llegó, a Nacho, por las redes, así comentando que no sé en qué supermercado fue, de dónde, esa famosa oferta de vender huevos con repelente, y que te hacían un precio especial por las dos cosas. O sea, sí, los huevos de Pascua de chocolate, exacto. Claro, los huevos de Pascua porque se lo tuvieron que meter en el gallinero de nuevo, porque no se lo vendieron a nadie. Entonces ahora lo ofrecen en un combo, en el paquetito, en el estante. Ahora, hay una cuestión ahí, que si es en la Ciudad de Buenos Aires, yo no sé cómo todavía el gobierno de la ciudad no actuó, porque... Si vos no lo sabés, si no lo saben los oyentes, está prohibido tener en el mismo estante, en la misma góndola, productos alimenticios con productos de limpieza o de comida para perros y gatos. Cada cosa tiene que estar bien diferenciada por una cuestión bromatológica. Y esta persona, que no sé quién es porque no se dice dónde es, ni la dirección ni nada, salió la foto diciendo... la propaganda de la oferta, está infringiendo una norma bromatológica, que es en el mismo paquete estar puesto el huevo de Pascua, que es un comestible, es un chocolate, con un líquido, por más que esté protegido, por algo, no se puede. Porque imagínense lo que sería también meter en el jabón de lavar con los fideos, qué sé yo, en el mismo estante. Bueno, eso nada más quería. Les aviso por las dudas, si alguno lo ve, hay que avisar que eso no puede ser, ¿no? Bien. Bien, bueno, también tenemos música, veremos si les gusta la música que elegimos para hoy. Y bueno, y veremos qué va a pasar con el tema del transporte, ¿no? Estuvimos toda la tarde, que a último momento, que por ahí había paro. Parece que podría haber paro el miércoles, si hay aparentemente quita de colaboración. Bueno, vamos a ir viendo un poco cómo se desarrolla todo este tema con los trabajadores ferroviarios, los trabajadores que manejan los colectivos, la UTA, el subte, bueno, nada. Vamos a ir charlando de todos estos temas que increíblemente sí pasan y que uno en algún momento pensó, yo pensaba que esto no iba a pasar nunca, pero bueno, sí, teniendo el presidente que tenemos, estas cosas pueden suceder y más aún. Mira, el presidente hace ya 18, 20, hace como mínimo 2 horas y media que está con Alejandro Fantino en el canal que tiene él, Neura, hablando, sí, y hablando, y hablando, y hablando. Y calculo que va a ir por las 3 horas, ¿no? Está saliendo en directo, diciendo, bueno, un montón de barrabasadas, donde Fantino le hace el coro. En algunos momentos le hace como que es el malo, que le pregunta alguna cosa media jodida, pero el otro cuando le retruca le dice, bueno, déjalo, ya sé, está bien, seguimos con el otro tema. Cosa de que no vaya a profundizar mucho la contradicción de lo que tiene que decir, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar un poquito también de eso. Bien, entonces si a Nacho le parece y está de acuerdo, vamos a ir con la primera pauta. Hoy tenemos un programa más relajado, un poco más descansado. Venimos de un fin de semana muy largo, de 2 semanas cortas. Así que bueno, vamos a tomárnoslo con cariño, digamos, y con suavidad. Dale, Nachito, todo tuyo. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Okay. Left to cry. Creo que nunca habíamos pasado. Yes es un conjunto, yo le digo conjunto y con toda autoridad de mi época. Este tema es And You and I. Todo tiene que ver con todo, porque un integrante muy conocido de la banda Yes, que es una banda icónica para quienes tenemos cierta cantidad de años, hoy es el cumpleaños de uno de sus integrantes muy conocido, que es Steven James Steve Howe. ¿Sí? Hoy es el cumpleaños, cumple 76 años, él es el guitarrista, bueno, siempre ha sido músico de rock y obviamente ha estado en otras bandas como Asia, bueno, Tomorrow, Wildcat, pero bueno, es su nombre se hace a partir de Yes. Y este es uno de los temas hermosos de Yes que uno escuchaba, bueno, allá lejos y hace tiempo. Ahora, como todo tiene que ver con todo, el tecladista de Yes era Rick Wakeman, que se presenta mañana en el Gran Rex. O sea, está Yes como de a pedazos. Ahora, si tenés la oportunidad de irte a España, ahora en mayo se van a presentar Yes, lo más completo posible, en mayo en Madrid, ¿no? Al que tiene suerte y lo puede ir a ver. Fantástico. Bueno, imagino que toda la gente que lo irá a ver mañana a Rick Wakeman generalmente habrá pelados, canosos, como nos pasa cuando vamos a ver estos grupos musicales, porque son de esa época, de la época de mi adolescencia, de los 70, de los 80, en donde esta música era sagrada, ¿sí? Era una música, nada, impresionante, ¿sí? Me acuerdo en esa época de Jethro Tull, bueno, de tantas otras bandas que hicieron historia con música que no hablaba en español, ¿sí? Por el otro lado, nosotros teníamos acá toda la movida nuestra, pero, qué sé yo, Génesis, nada, unas bandas que eran impresionantes, Emerson, Lake and Palmer, en fin, me agarró todo viejazo junto y un poco más. Pero para los que no lo conocieron, para los que son más jóvenes, Yes. Sí, Luis. No, que después quería comentar algo, pero seguí con tu espacio musical. Ah, sí, porque estoy así como copada, me agarré el copamiento. Cuando vi que era el cumpleaños de Yes, que a su vez se presentaban, yo dije, pero todavía siguen tocando, cuando veo que se van a presentar en España, digo... Bueno, en mayo se presentan. Es como esos conjuntos que uno, esas bandas de nuestra época que uno dice, no lo puedo creer, como ahora pasará con otras bandas y el día de mañana, ¿no?, quienes peinen canas las recordarán de la misma forma. Pero si tenés ganas de escuchar un temazo, poné Yes, And You and I, y tú y yo. Esa es la banda que estábamos escuchando recién. Bueno, gracias, Nacho. Uh-huh. Luis, ¿me decías? No, quería comentarlo, ampliar un poco lo que vos habías dicho respecto al tema del dengue acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hace dos o tres días el ministro de Salud, tu segundo jefe, Fernán Quirós, anunció que ya estamos en la parte final del brote del dengue y que hay ya una tendencia a la baja. no sé cómo será esto, y que también bajó un poco la demanda en los hospitales públicos. Yo no sé si es así en todo, ¿no? Dice que se habían, por ejemplo, no sé si en el hospital Pirovano es así, que habían armado 18 lugares para hacer el testeo, ¿no? Se habían habilitado varios días y para tener que esperar 2 o 3 horas del resultado del análisis del laboratorio. Dice que en cada hospital hubo mucha gente esperando y que desarrollaron 18 unidades de febriles para que las guardias generales no tuvieran que atender a los pacientes con dengue. Dice, por lo tanto, puedan atender los habituales y estas unidades están activamente trabajando. Bueno, no sé cómo será hoy, ¿no? Esto fue hace 3 días más o menos. Al día de hoy no sé cómo está. Esperemos alguna. El hospital está complicado. Está complicado aparte porque yo ya creo que lo he comentado. No es que me contaron. Se nos acercan personas y nos dicen, mire, nosotros teníamos la prepaga, o teníamos la obra social, se quedó sin trabajo mi marido, o ya no podemos pagar la prepaga, el nene, la nena, sí, sí. Estaba haciendo tratamiento, y ahora, yo tengo una lista de espera de 1 año, ¿qué hago con los que están esperando? ¿Quién se merece que lo atienda antes? Todos son merecedores de ser atendidos, pero lamentablemente el recurso humano no alcanza, por lo menos en lo nuestro, ¿sí? Por lo menos en lo así nuestro. Así es. Te aviso que no hubo acuerdo entre el gobierno y la UTA, así que prepárate para la patineta, sacá la bicicleta, un buen par de zapatillas, si tuviste la suerte de poder comprártelas. Los choferes piden un salario mínimo de 900.000 pesos, y dicen que por ahora les están debiendo 250.000 pesos. Si no aparece la plata, habrá retención de tareas. Se va a complicar viajar. Eso estaba viendo, que vienen postergando las medidas, pero también reclamando. Supuestamente el sector de Roberto Fernández, que es de la Unión Tranviarios Automotor, está planteando para el próximo miércoles, cuando esté la audiencia en la Secretaría de Trabajo, ver si le dan lo que reclaman. Se tiran la pelota uno al otro. Pero acá en esto hay que aclarar algo, que el gobierno desde el primer día lo que hizo fue que se liberaran todos los precios, ¿no? Que no haya límite, que cada uno cobre lo que quiera, que cada uno pague lo que pueda. Ahora, el salario, que es una mercancía más, ¿no? Es un bien, ese es el único que está restringido. ¿Por qué? Ese es el único... quiero ganar lo que quiero, yo quiero ganar... No, bueno, pero ahí no, ahí el Ministerio de Trabajo... que es el que tiene que... Cuando hay conflictos entre la parte sindical y la parte patronal, se lauda en conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo. Ya tuvimos ejemplos, el mes pasado hubo 2 o 3 paros, donde el gobierno no citó a conciliación obligatoria, directamente dejó que pasara, porque no se quiere sentar a avalar nada. Ahora, cuando las patronales con los trabajadores se ponen de acuerdo en un aumento de salario, como es el de camioneros, que venían postergando su aumento desde el mes de noviembre, ¿no? Y de noviembre a abril pasaron muchas cosas, ¿no? Arreglaron un aumento de un 20, un 25% para febrero y marzo, y el Ministerio de Trabajo no se lo aprueba. Ahora, ¿cómo es? Aprueba los aumentos que hay indiscriminados de todos los productos de la canasta familiar, de los remedios, de las prepagas, aunque Caputo se haya enojado el otro día con los dueños de las prepagas diciendo que... Y me parece que se les fue un poco la mano, ¿no? Lo como que pasa es que le debe haber llegado la cuenta a él de la prepaga, ¿sabes qué? Cuando yo no creo. Dijo, muchacho, a mí también. No creo que él se haga mucho problema. Esta gente no. Pero bueno, entonces está pasando eso, que no homologan los acuerdos porque el gobierno dice que, como ellos tienen previsto, que ya en ahora mañana o pasado tiene que salir el índice del costo de vida de marzo, y ya prevén que en abril va a ser menor todavía, este mes puede ser un 12, un 13, y el mes que viene ellos dicen que va a ser un 10, no se puede autorizar más que eso, más de un 10 a un 15%. Claro, se olvidan que pasaron 2 o 3 meses que muchos gremios no tuvieron aumento. Ellos quieren arrancar de ahora para adelante, que es lo mismo que han hecho con los saberes jubilatorios. Nosotros a diciembre tenemos un prácticamente 30% abajo de la inflación y a partir de enero tratan ahora de igualar. Pero lo que me quedaste debiendo de diciembre, ¿qué hago? ¿A quién se lo cargo? Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando también en la UOM, en el gremio metalúrgico, donde hay una situación de paros allí en Acíndar a partir del jueves, porque la empresa Techín no quiere dar aumento de salario. Y eso que los metalúrgicos, hasta fin de año por lo menos, era uno de los gremios con mejores salarios, pero quedaron muy, muy estancados. Entonces, ahora a partir del jueves 11 van a hacer un paro. Pero acá se da una particularidad, hablando de la Secretaría de Trabajo. El gobierno, Javier Milei, puso como funcionario del Ministerio de Trabajo a ejecutivos de Techín, de Acíndar, de Paolo Roca. O sea, al trompa, digamos. Claro, o sea, van a ser juez y parte. Ellos mismos se van a sentar a discutir, el gerente de Acíndar como parte del Estado que va a tener que o no laudar entre trabajadores y empresarios. Iba a decir si sí o si no, o sea, no se van a tirar tierra ellos mismos. Bueno, esto es todo un circo, es todo un papelón, pero bueno. Y de parte de la UOM, que denuncian que se perdieron 8.000 puestos de trabajo en estos 3 meses. Está bueno, Luis, te escuchamos que estás también medio congestionado, ¿Te diste la vacuna de la gripe, Luis? Pero, pobre. Sí, la verdad que la situación es complicada para muchos trabajadores, para muchos quienes dependen de su sueldo, para mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Eso es tremendo. Y no contratados o gente que, bueno, que hacía justo en el último minuto los... Gente de muchos años, de un montón de lugares en la ciudad de Buenos Aires, en el interior, un montón de lugares que se han quedado sin trabajo. ¿Y a dónde vas a ir a buscar trabajo ahora? Porque esa es la otra. O sea, al haber tanta cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, obviamente todo el mundo empieza a salir a buscar y ahí se complica mucho más porque realmente no se consigue. O sea, si siempre fue difícil conseguir trabajo, hoy por hoy me parece que todavía está mucho, mucho más complicado que lo que sí, ha dicho la gente. Sí, salvo quizás algunas tareas muy, muy específicas, pero por ejemplo hoy hubo 100 despidos en ferrocarriles. Llegaron a trabajar y 100 laburantes de ferrocarril de distintos lados tenían una lista donde no nos dejaban entrar y donde les dijeron que se queden tranquilos, que se vayan a su casa, que ya les iba a llegar el telegrama de despido. Así que bueno, vamos a ver qué... Tremendo, la verdad que esta situación está complicado, muy muy complicado. Bien, si a Nacho le parece, vayamos con la otra pauta. a algún separador y ponemos otro temita musical del cual tengo para contarles también una pequeña historia. Escuchando Waterloo. Waterloo es una canción. ¿Se acuerdan de los discos de pasta negros? Había grandes, long play, y había singles, ¿sí? Los chicos. Bueno, era un sencillo, un disquito negro, Waterloo, esta canción. Quien lo interpretaba, ABBA, ¿sí? Y esta canción no es cualquier canción, pues fue una canción con la que ganaron el Melody Festival de 1974 y el 19 Festival de Eurovisión en Reino Unido, convirtiéndose en su primer éxito mundial. ABBA es una banda también, sigo hablando de mi época, ¿sí? Nació alrededor de los 73, 74, bueno, el Eurovisión se da en el 74, 75. Y yo no recordaba que ABBA es la inicial de cada uno de los nombres de sus cuatro integrantes, que son dos chicas y dos muchachos, a su vez eran dos matrimonios, ¿sí? Y por sus nombres es que es ABBA. Los nombres son Agnetha, Annie, que son las chicas, y los muchachos que se llaman Bjorn y Benny. Este cuarteto en realidad es un cuarteto que se formó, es un grupo sueco, ¿no? Que se formó allá en Estocolmo, ¿sí? Y que surge a partir de esta canción Waterloo, que está cumpliendo 50 años, como una de sus grandes éxitos. Obviamente que después tienen otros, por los cuales se hicieron súper conocidos, como Chiquitita, ¿sí? Que todos conocemos, bueno, todo lo que es Mamma Mía y todo lo que vimos inclusive en el cine y demás. Pero bueno, llegamos a los 50 años de Waterloo. Y la verdad, viendo los videos de ellos en esas épocas, se vestían, claro, para esa época se vestían en forma bastante extravagante, digamos, pero muy bonitos, muy bonitos. Y hoy la verdad que se los ve también muy bien, a pesar de que sabemos que alguno de ellos, alguna de las chicas, tiene algún tema de salud un poco más importante. Nada, ABBA sigue siendo ABBA, un grupo que nos hace mover los piecitos y que nos digamos, retrotrae a esa época, la época de los 70, 80 también. Muy linda de escuchar también esta música. ¿Te gustó, Luis, esta música? ¿Te gustaba? Sí. Y yo de la música voy a pasar al cine. ¿Te parece? Ah, bueno, sigamos, un cacho de cultura, como diría. Porque a pesar de todo, y a pesar de que este gobierno odia la cultura, la ciencia, la tecnología, por lo menos este año se va a hacer el Bafisi. Y ya van por el 25 Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente. Va a ser del 17 al 28 de abril próximo, entrando al bafisi.org, van a poder ver toda la programación. Se van a dar películas en el Teatro San Martín, en la Sala Lugones, en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Graciela Borges y Manuel Antín, en el Espacio Inca del Cine Gaumont, ese que quiere cerrar Milei, en la Sala Leonardo Fabio y María Luisa Wengberg, en Cinépolis de la Plaza Hussein, en Cacodelfia, ahí en Rodríguez, en Roque Sáenz Peña, al 1100, y en el Museo del Cine Pablo Ducros Hixen, ¿no? Bueno, estoy leyendo, podés pedir las entradas por bafisi.org o podés ir personalmente al Teatro San Martín, al Centro Cultural San Martín, en todas las sedes, en Cinépolis. La entrada va a valer 1.500 pesos, ¿no? Creo que hoy por hoy con los precios no es tan caro. Sí me parece que para docentes, para estudiantes y jubilados, el descuento que le hacen es mínimo, 1.200 pesos. Tendría que ser para mí bastante menos. Para docentes y para estudiantes y jubilados, bueno, sale 1.200 pesos. Para aquellos que tengan cuenta y tarjeta de débito y de crédito del Banco Ciudad, va a haber 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito del Banco Ciudad en todos los canales de venta, dice, hasta agotar la capacidad de la sala. También va a haber proyecciones gratis, ¿no? Sin reserva, y va a ser por orden de llegada, por supuesto sujeta a la capacidad del espacio. Bueno, arranca el jueves. El jueves 18 pueden entrar a ver las películas que se van a mostrar. Y por ahora, como dije, este año se hace. Y por otro lado, siguiendo con la cultura, se va a hacer la 48 Feria Internacional del Libro acá en Buenos Aires, en la Sociedad Rural, 48 ya, y esta va a ser desde el 25 de abril al 13 de mayo. Va a ser de lunes a viernes de 14 a 22, sábado, domingo y miércoles, primero de mayo, de 13 a 22, el sábado 27 de abril, por celebrarse la noche de la feria, el horario va a ser de 13 a 24, el jueves 25 va a ser la inauguración a las 18 horas. La escritora Liliana Hecker va a estar a cargo del discurso de inauguración. La ciudad invitada este año va a ser Lisboa. Todos los años hay una ciudad invitada a la Feria del Libro. Este año va a ser Lisboa. Los precios acá son un poco más saladitos, de lunes a jueves, excepto el primero de mayo, 3.500 pesos, viernes, sábado, domingo y feriado, 5.000 pesos, hay pases de tres visitas de 7.500 pesos, las entradas, bueno, pueden adquirirse en la página de ellibro.org.ar a partir del de la semana próxima, creo. A partir del 25 de abril. Después dice que con la compra de entrada cada visitante va a tener va a recibir un cheque libro de 4.000 pesos, eso lo hacen siempre, es como un bono de descuento, 4.000 pesos por usar las librerías adheridas una vez que finalice la feria, ¿no? Uh-huh. Después tiene vales de descuento en compra de libros. Bueno, hay algunas. Digo porque los libros son caros, se pueden comprar. Siempre también los bancos, para la feria del libro, vamos a ver este año a ver cómo están, ¿no? Pero en general todos los años hacen promociones con las tarjetas de crédito, o hacen descuento, y se puede pagar hasta 6 cuotas sin interés. O sea, teniendo en cuenta que hoy un libro mínimo, promedio, no baja de 20, 30 mil pesos, ¿no? Que es un número. Pero bueno, habrá que ver. Siguiendo con la cultura, Luis, hoy se festeja el Día de la Empanada. ¿De la empanada? Digamos, seguimos con la gastronomía, no con la cultura. Bueno, como ya hace varios años, yo no lo sabía, hoy en la Argentina se celebra el Día de la Empanada. Pero le vamos a hacer un saludo también a Nacho, porque hoy se dice que es el Día del Topollillo, pero no por el muñequito que conocemos de hace muchos años, sino porque un día como hoy, en el 2001, Riquelme festejaba el segundo tanto de la goleada de Boca sobre River 3-0, para que veas que soy amplia, Nacho, llevándose las manos a las orejas, imitando el gesto del Topollillo, y esa celebración se convertiría en un clásico, ¿no?, de Riquelme, por eso hoy también es el Día del Topollillo, ¿eh? Que no lo sabías, Nacho. Y por el otro lado, en el año hoy, pero en el año 2013, se moría Margaret Thatcher. No sé si el presidente hizo algún acto o alguna cosa, pero bueno, el aniversario del fallecimiento de la ex primera ministra británica, sí, Margaret Thatcher. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Sigue hablando. Nosotros vamos a terminar el programa y vamos a seguir hablando con Fantino. Sigue hablando. Se ve que está al pedo, que no tiene otra cosa que hacer. Anda bueno, todo bárbaro. Y no tiene que estar tuiteando todo el tiempo. Pero sigue hablando. Está con su, por supuesto, con su campera negra de cuero. ¿Qué va a hacer? Bueno, te cuento algo de la empanada. El origen de la empanada se remonta a la costumbre de los pastores y viajeros que rellenaban panes con viandas o vegetales para consumirlos mientras iban de viaje. Yo no hubiera dicho sándwich más que empanada, pero bueno, dicen que esa es el origen de la empanada. La historia narra que fue a través de los árabes que las empanadas llegaron a España y luego los españoles la trajeron justo con sus costumbres gastronómicas a la Argentina. Yo pensé que la empanada era de origen, era nuestra. Bueno, parece que no, que la trajeron los gallegos acá a la Argentina. Ya que las estadísticas dicen que la empanada que lidera el ranking es la de carne, un segundo puesto para la de jamón y queso y un tercer puesto para la de pollo. ¿Qué te parece? ¿Viste lo que aprendiste hoy, Luis? Así es. Bueno, ¿qué iba a hacer? No, volviendo a lo de la feria del libro, sí, hay algo. Hay algunos años que habían dado entradas para sortear. ¿Te acordás que sorteábamos con nuestros oyentes? Ojalá que consigamos. Así, está medio difícil la mano, pero bueno. No, te dan. Yo mandé para acreditarme, así que todavía no me vino la contestación, pero en general sí, cuando te acreditas como periodista, te dan algunas entradas para poder sortear. Dan entradas de para invitar. Sí, claro, invitado. Para que la gente que no puede pagar la entrada pueda asistir al evento. Así que todas nuestras oyentes, que les interese, estén atentos, atentas, porque si a Luis le llegan las entradas, las vamos a sortear como para repartir aquellos que tengan ganas de ir. Tengo que hablar con las compañeras de prensa de la Feria del Libro, que son muy amables siempre, que están siempre a disposición, dándonos una mano, así que no va a haber problema con eso. No, lo que yo quería comentar es que por primera vez, 47 años, este va a ser la excepción, el 48, que el gobierno nacional no va a tener su stand de la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura, como podía ser en otro momento. No van a poner un stand para que esté representado el Estado Nacional. Es inédito. Bueno, lo que pasa es que no quieren gastar, Luis, no hay plata. ¿Y cuánto les sale poner un stand? Andás a ver. Mira, los stand sí sé que son caros. Ayer el sábado que estuve en la asamblea extraordinaria y ordinaria que se hizo en nuestro sindicato, en el CIPREVA, hablando con algunos compañeros sobre el tema, me contaban de que sí, están entre 30 y 50 mil dólares, pero una cosa es un editorial, que por ahí tiene que remarle, una editorial chica, y otra cosa es el Estado, que el Estado no pueda pagar ponerle 100 mil dólares para estar allí presente en un... es el evento más importante de la cultura en Argentina. Y hablando justamente con estos compañeros, comentábamos que la Feria del Libro de Buenos Aires es una de las terceras ferias del libro más importantes del mundo. Así que tiene su relevancia y está... Por supuesto que Javier Milei va a ir a la Feria del Libro, porque seguramente va a hacer su campaña, presentará algún libro, y recordemos que antes de ser presidente, cuando empezó su carrera política hace 2 años atrás, él llenaba los salones de la Feria del Libro dando charlas y conferencias. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, él ya era diputado, y llenaba la... Vamos a ver este año si lo junta, calculo que sí, lo va a juntar mucha gente. Como ayer juntó su hermana, ¿no? Karina Milei, que hizo una convocatoria para afiliar adherentes a su nuevo partido aquí en Capital, porque acá La Libertad Avanza en Capital no tiene un partido legalizado, ¿no? Siempre estos grupos han tenido generalmente prestanombres de partidos chicos, fantasmas, sello de goma, legalizados. Y ayer juntó creo que algo así como 4.000 personas, había fila de 3 cuadras. ¿Qué crees? De gente que había ido a afiliarse al partido. Perdón, bueno, pero estoy con la garganta muy mal y con mucha tos. Sí, te escuchamos y nada, cuídate, hidratate, trata de descansar. ¿Ya te vacunaste contra la gripe, Luis? No, hoy fui a mi clínica y me dijeron que todavía no estaban vacunando, pero después a la tarde llegué y por el chat me enteré de que sí, estaban vacunando. O sea, el médico que me atendió debería de ser de otro sanatorio, de otra clínica, porque no, me dijo que no y resulta que sí. El único problema es que yo estaba en la guardia de la planta baja y donde estaban vacunando era en el primer piso. Debe de ser otro país el primer piso. Te cuento que comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024, mayores de 65, personal de salud, embarazadas, puérparas, si no la recibieron durante el embarazo, niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, personas entre 2 a 64 años con factores de riesgo, con orden médica, y personal estratégico. Los pacientes deben solicitar turno por el 147 o en las ventanillas de consultorios externos. Entonces, estamos en la misma, la gente va a ir a la ventanilla a pedir el turno. ¿Para qué ponen el 147? Claro, lo ponen en la ventanilla porque sabe que el 147 está complicado para que respondan. Bien, Luis, se nos está yendo el programa. Acordate que si te vas a vacunar para la gripe, en el mismo momento te pueden vacunar con alguna de las dosis del COVID, según la cantidad de dosis que tengas. No, yo me la di hace 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, y si no, algunos recomiendan, porque en eso tampoco todos los infectólogos dicen lo mismo, que si te diste la vacuna de la gripe, te des, y no te la das en el momento, la de COVID, te la des al mes, por lo menos. Y con respecto a la vacuna del dengue, charlalo con tu médico, fíjate el bolsillo, fíjate tu situación en particular, si realmente te la das o no te la das. Igual es hasta 60, hasta mayores de 60 años, sí. Y quienes se vayan a vacunar, contra la gripe, y nunca se dieron la de neumococo, que se la den ahí mismo también, la de la gripe y el neumococo. La del neumococo es una sola vez y nada más, pero quizá mucha gente nunca se la dio y no sabe que se la puede dar allí mismo también. Sí, eso depende, eso háblenlo cada uno con su médico, porque es a partir de cierta edad, y si no, con factores de riesgo asociados, y es una, y después la otra, creo que después te la tenés que dar al año. Bueno, tendríamos que volverlo a llamar a nuestro amigo Teijeiro para que nos refresque el tema de la vacuna del neumococo, ¿sí? Bien, nos vamos a ir despidiendo, nos falta muy poquito, estamos preocupados, hay 233.000 casos de dengue, récord, más de 160 muertos, tremendo, ¿sí? No conseguimos espirales, no conseguimos repelentes, no hay matamosquitos, y a lo mejor los que podés llegar a conseguir están a un precio que no dan ganas de comprarlo porque es un abuso y es una estafa lo que están haciendo, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Y mismo si en la ciudad de Buenos Aires estamos en estas condiciones, no quiero pensar cómo están otros lugares un poco más alejados de donde atiende Dios, ¿no? Que sería la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, tendremos que esperar que lleguen unos repelentes que dicen que están llegando desde México, una donación que está haciendo México a la Argentina por el tema de los repelentes. Si querés hacer un poco de plata y algo que funciona en este país, ponete a fabricar repelentes como Dios manda, porque es lo que hoy por hoy es negocio, me parece. Nos vamos a ir con un tema musical que no tiene que ver con la música de la que yo venía hablando, de esa época, sino es un tema que está interpretado por Diego Torres, ¿sí? Que eres actor, cantautor, músico, ¿sí? Y que, bueno, muchos lo conocen por ser el hijo de Lolita Torres, que tiene temas realmente muy, muy lindos. Y este tema que yo elegí, supongo que tiene que ver con la letra y con toda la situación que cada uno de nosotros puede estar pasando, se llama Iguales. Así que lo saludamos a Nacho, aquí en La Retaguardia, le agradecemos como siempre y le dimos la alegría de que hoy es el día del topollillo, ¿no? Lo saludamos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos también que siempre esté presente. Y Luis, ¿sí, qué querías decir? No, y también saludamos a nuestros oyentes de Radio Nehuen también, ¿no? A Radio Nehuen también, a nuestros oyentes en todas las otras radios que nos están escuchando o por diferido. Y nos vamos a ir entonces con este tema musical que se llama Iguales, interpretado por Diego Torres. Así que gracias y nos vemos el próximo lunes. Que te mejores, Luis, cuídate, ¿eh? Chau, chau. Bueno, gracias, chau, chau, chau, Nacho. Manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra.